siente en el aire. La gente se mira con brillo en sus ojos. Ya todos sentimos que es Navidad. Es tiempo de amar, todo el mundo es igual. Los viejos amigos un abrazo se dan. El desconocido saluda al pasar. Estrellas brillando en el cielo se ven con buenos deseos de amor y de fe. Todos, sin distinción, un gesto, un abrazo.